Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública, a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Cada año, por estas fechas, se reúne en Davos, en Suiza, el quién es quién de los que tienen poder en el mundo, convocados por el llamado Foro Económico Mundial. Según Klaus Schwab, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, los líderes mundiales se reúnen en ese foro económico para, y estas son sus palabras, discutir y avanzar en los temas más urgentes de la agenda global, en el contexto de las fuerzas fundamentales que están dando forma a nuestro futuro, buscando soluciones en el interés de la siguiente generación. Hoy en La Esencia de la Ciencia, periodismo de ciencia desde el Instituto Mexicano de la Radio, tenemos a un líder mundial en el estudio de esas fuerzas que definitivamente está formando el futuro y que tiene un poco bajo condena a las generaciones que vienen. Carlos Gay, coordinador general del Programa Universitario de Investigación Cambio Climático de la UNAM. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Javier. Estamos bajo la dirección de Angélica Acuña, al frente del equipo de producción del IMER. Escríbanos, por favor, a la dirección ciencia@imer.com.mx. Y esta y las emisiones anteriores las pueden encontrar en la página www.imer.gov.mx. Carlos, estamos en riesgo de perder el rating porque el tema del cambio climático ha sido traído y llevado de tal manera que si ese es el tema hoy, tenemos tal vez unos segundos para evitar que la gente le cambie. Entonces, empecemos por ahí. Sí. En materia de comunicación del cambio climático, han fracasado todas las estrategias en México y fuera, ¿cierto? Bueno, yo creo que sí. Pongámoslo en términos así, porque depende mucho de la moda y depende mucho de la voluntad. Realmente parece mentira, pero es la voluntad política de los líderes nacionales en México y en otros países los que de alguna forma van sentando, digamos, las pautas en que el resto de la gente lo va a tomar. Cambio climático no es un asunto, bueno, es un asunto que está en boca de muchísimas personas en el planeta, o en boca y en mente de muchísimas personas en el planeta. En Estados Unidos, por ejemplo, para tener un ejemplo donde la gente está muy informada, pero en ese sentido voy a decir mal informada, porque en realidad tienen mucha fuerza ciertos, ¿cómo decir?, grupos de gente que tienen intereses particulares y entonces sueltan campañas para tratar básicamente de desinformar, realmente metiendo ideas que no tienen nada que no tienen nada que ver con el problema. Se usan argumentos científicos, en realidad pseudocientíficos, para tratar de desprobar o de probar falso un argumento que es esto, cae como una masa. O sea, no hay manera de darle vuelta al calentamiento global y no hay manera ya de darle la vuelta a las causas del calentamiento global. Pero eso es en Estados Unidos, importa porque Estados Unidos emite una cuarta parte de los gases de efecto invernadero, pero en el resto del mundo ese tipo de argumentación no necesariamente es la que domina. En México, desde luego, el problema no es que haya escépticos. El problema aquí es de otro orden, ¿no? Pues aquí es un poco de ignorancia, aunque también empieza a haber escépticos. O sea, el ser escéptico te saca del grupo mayoritario. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, en ciencia, la inmensa mayoría, hay consenso a nivel mundial sobre las causas y el cambio climático y sus posibles impactos. Pero resulta que hay unos cuantos científicos por ahí que básicamente los contarías con una mano o dos, que en realidad pues no están de acuerdo, por los motivos que sean. Hay algunos que son más serios que otros, que plantean, digamos, cuestionamientos más duros que otros, pero básicamente hay una especie como de también, ¿cómo diré yo?, de motivación, de carácter, para sobresalir. O sea, ahora la manada dice cambio climático, entonces yo voy a sobresalir diciendo que eso es una paparrucha, cuando pues en ocasiones el estar fuera de la manada pues inventó la relatividad, pero en este caso lo único que están haciendo es confundir. Pero espérame, te interrumpo, perdón por eso. Le das en el clavo al asunto ahí, porque el argumento no puede ser, hay un consenso y nuestro argumento es válido porque 3,000 de los mejores científicos del mundo en ciencias del clima dicen que tenemos razón y unos cuantos escépticos dicen que no. El gran problema es que explicar las causas del cambio climático y sobre todo la contribución de la actividad industrial humana al calentamiento global requiere explicar ciencia compleja y no es un argumento de dos pasos, es así un argumento es, que requiere cuatro o cinco. Así es. Lo que me regresa a la pregunta inicial. La comunicación de la ciencia involucrada ha fracasado estrepitosamente. Yo creo que sí. ¿no? Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos, pero este es un problema en general de la comunicación de la ciencia. No solamente de la comunicación del cambio climático como ciencia, pero este es un problema general de que la gente ha perdido esto. La ciencia ha perdido el glamour que antes tenía y ahora la gente aparentemente esto... La propaganda es que la ciencia ha hecho daño al planeta, que la propaganda inventó la bomba atómica, que la propaganda es que la ciencia prácticamente es el coco, o sea, en muchas esferas. Sí, y sin embargo hay casos excepcionales a eso que dices, que son la excepción de lo que dices, que yo creo que son muy ilustrativos. Tomemos como ejemplo lo que ha ocurrido con el consumo de tabaco. Uh-huh. Ha habido un cambio cultural notable. Así es. Incluso empezando por Estados Unidos en los últimos años. Entonces, con eso en mente, déjame regresar un poco a Klaus Schwab, el mandamás del foro en Davos, que él argumenta que el calentamiento global, o más propiamente el cambio climático, y déjame poner aquí la forma en que lo dice José Sarucán, titular de la Comisión Nacional de Biodiversidad, el cambio ambiental global, sí parece ser, en palabras de Klaus Schwab, una de esas fuerzas fundamentales que dan forma a nuestro futuro y que afectan a la siguiente generación. Todos estos, no estamos hablando de ciencia esotérica, que podría tener poca importancia social. Klaus Schwab lo define muy bien y por eso mismo será un tema en Davos una vez más. Llevas décadas en este tema. Entonces, ¿cómo explicas que si la ciencia está tan clara para ustedes... Y es más o menos igual de compleja que es la ciencia del tabaco, de la causación tabaco-cáncer. ¿Cómo explicas que esto, que es un problema potencialmente de mayor impacto que el del tabaco en la salud pública, haya habido tras veintitantos años tal ausencia de respuesta de la magnitud que requiere el problema? Así es. Bueno, aquí tú mencionas una especie como de... polémica que se ha dado entre calificativos a ciertos temas, ¿no? El cambio ambiental global, ¿no? Sí. Ese quiere ser más importante y nos pasa aquí con los biólogos ecólogos, en particular quien tú mencionas. José Sarucán. ¿Cómo ver que el cambio climático global se puede ver como parte del cambio ambiental global? Pero a fin de cuentas, el causante de ambos es el hombre. A fin de cuentas, es el hombre. En cuanto que pues se va sobre los ecosistemas o está quemando todo el petróleo que encuentra y lo pone a su mano. En ambas causas es cambio ambiental global. Pero lo que se olvidan es procesos de aceleración y exacerbación del problema. O sea, si tenemos un proceso de deterioro ambiental o de deterioro de la biodiversidad, si lo pones en la perspectiva de cambio climático, eso se va a ir mucho más rápido. Si tenemos un problema de agua a nivel mundial porque la población aumenta, porque estamos consumiendo más de lo que se recarga en los acuíferos, cierto, pero esto se va a ir mucho más rápido bajo condiciones de calentamiento global. Claro. Y ahí nos seguimos con los glaciólogos. Los glaciólogos están que las tasas de deglaciación o cómo se están fundiendo esto. Bueno, si no hubiera cambio climático, pues nos esperaríamos cientos de años para que esto ocurriera. Bajo condiciones de cambio climático, todo se acelera. En este sentido, el cambio climático es un problemón ambiental. O sea, se va a manifestar como ambiente, no se va a manifestar como algo esotérico, el ángel maligno que se cierra sobre nosotros. Es algo que nos va a ocurrir y que nos va a machacar los ecosistemas, nos va a machacar la producción de comida, nos va a machacar la distribución del agua, nos va a machacar en términos de salud, que no sabemos por dónde va a salir, y nos va a machacar diferencialmente, económicamente hablando. Y esto es muy importante, porque bajo condiciones de calentamiento global, no a todo el planeta le va igual de mal. Claro. ¿No? O sea, hay unos que les va a ir bien. Y vamos a analizar las diferencias entre global y local dentro de un minuto. Vamos a ir hacia allá. Pero me resulta fascinante que conjugas en futuro cuando... Y posiblemente tú mismo ahora vas a cambiar y vas a decir, no, en realidad sí quiero cambiarlo a presente. Pero el año pasado estuvo aquí tu colega Rodolfo Martínez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. La primera pregunta que le hice fue, ¿el cambio climático ya está entre nosotros? Y no se lo pensó ni un segundo antes de decir, sí, ya está. Sí, sí está. Pues cuando dice se va a manifestar, en realidad se está manifestando. Pero el Foro Económico Mundial, regreso a Davos, porque es la reunión que está ocurriendo estos días y porque te voy a cuestionar sobre eso en la segunda parte, todos los años emite un reporte global de riesgos. Ajá. El de este año, el de 2013, fresquecito, habla de los sesgos cognitivos que, según este reporte, conducen a hacer juicios erróneos. e importan cuando enfrentamos la lenta amenaza futura del cambio climático. Estas son palabras de ellos. Sí. Termino la cita. El efecto acumulado de estos sesgos es que no ponemos la debida atención a o no actuamos efectivamente sobre riesgos que percibimos muy lejanos en el futuro y relativamente inciertos. Así es. Vas a cuestionar la temporalidad de la cita, sin duda. Mira. Pero la pregunta más general es, esta parte de fracaso de comunicación no está centrada justamente en que los riesgos no han sido explicados y caracterizados adecuadamente. Aquí, mira, no había pensado en eso, pero quizá tienes razón, porque hablamos del cambio climático como si fuese una cosa esotérica. El cambio climático es lo que está ocurriendo ahora y se verá en el futuro cuando promedien lo que está pasando ahora. O sea, el cambio climático es un promedio de cosas. El cambio climático es lo que esperas, no lo que tienes. Lo que tienes es el estado del tiempo, frío, calor, llovió mucho o tal. Lo que esperas o lo que tienes en términos generales lo sabremos en el futuro cuando hagamos los promedios ahora. Por lo tanto, todo lo que ocurre ahora está dentro del contexto este de cambio, de cambio climático. Entonces, tratar de separar estas cosas a futuro, lo que pasa es que vamos a estar tan mal que nos vamos a haber lamentado de no haber puesto digamos los frenos y las soluciones ahora. Déjame que nos aproximemos al final, al cierre de esta primera parte de la plática, a partir exactamente de lo que dices, a futuro vamos a estar tan mal, porque los riesgos de los cuales habla el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial no son menores. Cada 6 o 7 años el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, emite sus reportes del estado del conocimiento sobre cambio climático. Los próximos reportes vendrán entre septiembre de 2013 y octubre de 2014. 14. Pero el inmediatamente anterior, que fue en 2007, el cuarto reporte, la R4, analizó 6 escenarios de emisiones hasta el año 2100 y proyectó a partir de 2 escenarios de emisiones de gas de invernadero los cambios de temperatura global del planeta en cada escenario. El ideal era mantener el aumento de temperatura global promedio del planeta por debajo de 2 grados centígrados. Ni de chiste, ¿verdad? No, para empezar, ni de chiste, ni desde la perspectiva de lo que dices y anuncias que vamos a hablar adelante, es la parte regional. O sea, 2 grados a nosotros nos viene mal, claro. A México. 2 grados le viene re bien a los habitantes de Siberia y a los de Alaska. Pero este es el punto. Si la proyección más optimista del último reporte del IPCC a México ya nos venía mal, entonces el riesgo no ha sido comunicado adecuadamente. Así es, El reporte quinto, el que va a venir a partir del año que entra, tendrá entonces que reflejar el fracaso anterior. ¿Cambiarán lo que van a presentar? Y bueno, mira, esa es una cosa. Yo estuve asociado hasta el reporte anterior. En este ya no pude por cuestiones de tiempo, pero a mí yo tengo la impresión de que no van a cambiar las conclusiones gravemente. O sea, y esto se viene repitiendo. Lo que decíamos en el primer reporte, en el segundo, en el tercero, lo único que va ocurriendo es que va afianzándose la certidumbre en cuanto, bueno, la certidumbre hasta donde sea, ¿no? El último reporte habla del 90% de probabilidades, habla de lo inequívoco del cambio climático y del calentamiento global. En el próximo, pues seguiremos insistiendo en todas estas cosas que están ocurriendo y que estamos observando, o sea, una mayor frecuencia de sequías, una mayor frecuencia de huracanes o mayor energía. Pero la variable central de la cual parecen desprenderse todas estas otras manifestaciones es ese incremento en la temperatura promedio global. Última pregunta en unos segundos que nos quedan. El reporte anterior daba un margen entre un aumento de 2 grados y 6 grados centígrados. ¿Habrá que reconsiderar y ahora pensar que 2 grados ya no tiene sentido y que habrá que ver un futuro con más de 6 grados de calentamiento? La verdad de las cosas es que como va la situación, o sea, si seguimos con Davos como está y si seguimos con las negociaciones como está de la COP18 o lo que sea, sí vamos a sobrepasar los 2 grados. Okay. O sea. Entonces, conservemos eso para pensarlo durante la pausa. Esto es La Esencia de la Ciencia. Está con nosotros Carlos Gay, coordinador general del Programa Universitario de Investigación sobre Cambio Climático de la UNAM. Regresamos desde el IMER en un segundo. Continuamos con Javier Cruz en La Esencia de la Ciencia. Regresamos con Javier Cruz en La Esencia de la Ciencia. Estamos de regreso en La Esencia de la Ciencia, hoy con Carlos Gay, coordinador general del Programa Universitario de Investigación sobre Cambio Climático de la UNAM. Al inicio de la entrevista, Carlos, yo te amenazaba con que le pusiéramos fuego al asunto siendo cambio climático la gente cambiaría, pero si escucharon ustedes la primera parte, seguro se quedan hasta el final, porque está candente la discusión. Te prometí al principio, y me lo debes de exigir, que íbamos a regionalizar el tema. Entonces, analicemos la ciencia local, porque estas predicciones de aumento de temperatura global promedio, de las cuales depende mucho de los reportes del IPCC, no pintan nada bien los escenarios regionales y locales. Algunos, tú decías, en Siberia, 2 grados de calentamiento les vendrán muy bien, a nosotros nos vienen fatal. Así es. ¿Cuáles son las variables ambientales clave para entender los riesgos del cambio climático en las regiones en México? ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, en realidad, esto, casi todos los estudios que realizamos de impactos de cambio climático tienen que ver con la precipitación, con la lluvia, ¿no? Y con la temperatura. ¿Cuánto se calienta y cuánto? ¿Y cuánto aumenta la y cuánto esto varía la precipitación? En cuanto a la lluvia, tengo que decirte desde ahorita que es un parámetro que lo hacemos muy mal. Los modelos generales, los modelos de circulación general lo hacen muy mal. Hay, digamos, grupos de modelos que te dicen que va a llover menos y grupos de modelos que te pueden decir que va a llover más, ¿no? Esa es una cosa que no está zanjada, o sea, no sabemos realmente cómo están los modelos. Para México hemos hecho algunos experimentos y, por ejemplo, para esta región de la ciudad, por ejemplo, para la región del Valle de México, los modelos no coinciden con nuestras observaciones. O sea, nosotros estamos observando que llueve más y, sin embargo, los modelos dicen que va a llover menos. Entonces, tenemos que poner junto si va a llover más, que va a llover menos. Ahora, una cosa que no hay vuelta de hoja es que nos vamos a calentar. Y eso tiene que ver, pues tú lo sabes mejor que yo, siendo biólogo, con todo lo que es producción, esto de biomasa, incluida la producción de comida, que es lo que es el combustible fundamental para los humanos. Pues todo esto se va a ver comprometido de manera diferente en diferentes países, por ejemplo, en México. En México subtropical, pues vamos a tener, ya lo hemos visto, lo tenemos en panoramas generalizados, vamos a tener un problema con la distribución del agua, o sea, con el manejo del agua va a haber un problema porque va a haber menos agua en el norte. En el sur da la impresión de que hay una regla ahí elemental de que donde llueve, llueve más y donde llueve menos, va a llover menos. En el futuro no sé si esto se mantenga, pero por lo menos hay como algunas medidas ahí como para tomarse en cuenta. Y esto quiere decir que te compromete la producción de comida en México. Bronca. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la política alimenticia o cuál es la política alimentaria en México? Todo es temporal. Pero o sea, todo es de tan bueno, no pues todo, sí, pero no digamos todo. La proporción es muy elevada. Pero no sabemos, estamos importando la mitad del maíz que nos comemos. O sea, en el país inventor del maíz, estamos importando la mitad del maíz que nos comemos. Entonces, problemas con la producción de comida, problemas con la distribución del agua. Y esto tiene que ver con todo lo demás, industria, esto, salud, etcétera. Claro, ¿no? Claro. Y entonces, no abandono el tema. Retomo lo que dijiste al principio de tu respuesta. Lluvia es una clave fundamental y nos está saliendo mal. Cuando estuvo Rodolfo Martínez aquí el año pasado, discutimos un poquito sobre por qué están saliendo como están saliendo los resultados. Porque estas variables de las que hablas, y a lluvia podríamos tal vez agregarle humedad, presión, corrientes de aire, corrientes oceánicas, una serie de otras variables. Proyectarlas al futuro requiere modelos de clima por computadora que son bastante complicados. Así es. Que a su vez requieren muchos datos climáticos locales. Así es. Cuando estuvo aquí Benjamín Martínez el año pasado nos dijo lo siguiente: es fundamental reducir la escala de las simulaciones a menos de 10.000 kilómetros cuadrados. Porque cuando se simulan dominios pequeños, de 100 kilómetros por 100 kilómetros, el grado de detalle que ganas es fenomenal. Realmente mejora sustancialmente tu estimación de la lluvia y de otras variables ambientales. Sí. Entonces, la clave para la ciencia local, según Rodolfo Martínez, es poder esos modelos de computadora realizarlos en escalas, o sea, que simulen áreas cada vez más pequeñas. Para ponerlo en contexto, 10.000 kilómetros cuadrados es un poco más que el estado de Querétaro. Esa es la escala en la que Rodolfo encontraba que sería ideal poder manejar los modelos de computadora. Puesto que cambio climático es uno de los temas más urgentes en la agenda global, según la reunión de Davos de estos días, te pregunto, en México, ¿este refinamiento local de los modelos climáticos, esta capacidad de simular 10.000 kilómetros cuadrados, es uno de los temas prioritarios de investigación científica en 2013 en México? No necesariamente. O sea, de hecho no tenemos ningún modelo mexicano que pueda simular el clima. O sea, nosotros lo que utilizamos son modelos y las salidas de los modelos que se producen en los, digamos, centros mundiales de cálculo en Alemania. Pero considerando el panorama que estabas pintando en tu respuesta anterior, de que vamos a tener problemas con lluvia y por lo tanto con alimentación y tal, Cuando dices no necesariamente, en realidad yo quisiera decirte, bueno, necesariamente sí debería de serlo. Lo que quieres decir es que no lo es. Así es. No debería de serlo. Sí, tendría que serlo. ¿Por qué no lo es? Entre otros. ¿Por qué no lo es? Porque ni tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad humana para tener un GCM mexicano a todo meter. Un GCM es un modelo general. Un modelo general de circulación atmosférica y oceánica, ¿no? Yo creo que no tenemos la capacidad. Sí tenemos quien lo corra. O sea, Benjamín Martínez, quien mencionaste hace un momento, en realidad corre el ECAM. O sea, tiene capacidad de correr el ECAM. Pero el ECAM tiene... ¿El ECAM es? Es el modelo alemán, el GCM alemán. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ellos? Pues que tiene no sé cuántos miles de horas de desarrollo el ECAM. O sea, nosotros seríamos corredores del ECAM y pues a lo mejor nos fijamos en una pequeña área del ECAM, pero nosotros no vamos a refinar la escala, por ejemplo, del ECAM. Eso no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los alemanes o los ingleses que si usamos su modelo. ¿Qué es lo que esa es la pregunta interesante? ¿En qué consistiría en los hechos refinar la escala? Déjame citar otra vez a Benjamín Martínez, que nos explicaba que la razón por la que las proyecciones mejoran mucho cuando refinas la escala, o sea, cuando te bajas a 10.000 kilómetros cuadrados en la simulación, es porque la geografía local afecta la lluvia, la humedad, los vientos, así es, eso. Así es. ¿Qué tipo de trabajo de campo habría que hacer para tener la información local precisa que te permita refinar la escala? Bueno, pues tienes que tener datos, por ejemplo, y una red meteorológica y climatológica a todo meter. ¿INEGI no la tiene? ¿El ejército mexicano no lo tiene? No, o sea, siempre estamos metidos en líos. Cuando queremos hacer este tipo de ejercicios, tenemos que acudir a las fuentes mundiales de datos. Que por otro lado, te voy a decir que el advenimiento del Internet y de todo esto nos trajo al primer mundo en cuanto a la capacidad nuestra de hacer investigación. O sea, hacemos investigación tan buena como se puede hacer en cualquier sitio del mundo. Lo que pasa es que no tenemos capacidad todavía humana, por ejemplo, para, digamos, desarrollar un modelo de ese calibre con los recursos humanos que tenemos ahora. Ahora, déjame que te diga por qué. Aquí yo tengo diferencias con Benjamín y tengo diferencias con los modeladores de GCM. Yo creo que esto es como llaman los gringos, crunching numbers, ¿no? Uh-huh. Ellos creen que vamos a aprender más del clima a base de ponerle una computadora más grande y que haga más crunching numbers. Puncha. Uh-huh. Pues no. Yo creo que desde mi perspectiva, hay que cambiarle lo que son estrategias de modelación. Y tenemos broncas con el agua. O sea, no sé por dónde ir. O sea, lo confieso. Sí. Pero, por ejemplo, yo he estado explorando otros caminos basados en una cosa exótica que se llama lógica difusa, que a lo mejor habrás escuchado, que en realidad nos permite acomodar incertidumbres. Mira, un caso aquí en la modelación. Tú tienes un modelo muy preciso y, sin embargo, ¿qué es lo que nos pasa? Que no sabemos cuánto vamos a estar emitiendo en el 2050. De gases de invernadero. O sea, yo puedo tener un modelo muy fino. ¿Y qué es lo que pasa? Ese modelo muy fino, que está muy bien, yo no digo que no se haga, porque ese nos sirve para aterrizar lo que es la física del modelo. O sea, ver proceso por proceso, muy bueno. Pero ese modelo no nos va a dar datos que nos va a servir para planeación. ¿Por qué? Porque hay otros 26 modelos que nos dan 26 números diferentes para la misma época. Ahora, todo eso es muy importante que México, por ejemplo, ¿México qué tendría que hacer? Tiene que decidirse igual que en otras cosas. ¿Qué estrategia va a asumir en términos de la producción de escenarios futuros de cambio climático? ¿Nos vamos a ir por GCMs? Bueno, si nos vamos por GCMs, tendremos que estar utilizando las salidas de los GCMs, los modelos globales de circulación. Tendremos que seguir utilizando las salidas de los centros mundiales de cálculo. Hay otra opción, que es la que yo estoy planteando, modelos de área limitada, modelos a otra escala, meter modelos de lógica difusa, porque además te permite acomodar un chorro de incertidumbres que todavía tenemos en los modelos. Entonces, ahí hay una cuestión de casi de concepto de la filosófica, prácticamente. Sí, de modelación, porque queremos ver que le pegue en la agricultura. ¿En qué sentido? O sea, queremos ver cómo va a estar la agricultura del 2050. Está muy bien, sí, tenemos que inventárnosla, pero eso depende de cómo va a estar la humanidad, cuántos humanitos va a haber en el planeta y cuánto vamos a estar emitiendo entonces. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar escenarios de qué es las condiciones que va a haber en el futuro, dadas ciertos cambios. Los modelos estos de circulación general están muy bien porque nos iluminan acerca de cómo se forma la nubosidad, cómo llueve. Pero dificultan la toma de decisiones de los no expertos. Evidentemente, porque nada más tienes un solo modelo. Ajá. O sea, yo no apostaría a las salidas de un solo modelo, no apostaría un peso. Claro. Bueno, entonces te propongo lo siguiente. A la lógica difusa aplicada al cambio climático, por el potencial que tiene de aclarar la toma de decisiones, le vamos a dedicar una emisión entera, que bueno, ya no será el resto de esta, porque hay un tema muy, muy importante en el cual quiero que nos concentremos y ya estamos llegando hacia el final del programa. En México, los grandes programas, digamos, los que más han sido publicitados respecto al cambio climático en los últimos años han sido ProÁrbol, anunciado en febrero de 2007, que se proponía plantar 250 millones de árboles, que es una barbaridad, y el de Luz Sustentable, diciembre de 2010, en vísperas de la COP de Cancún, que proponía el cambio de 47 millones de focos incandescentes por focos ahorradores hasta 2014. Si nos atenemos a la información científica y nada más, ¿se justifica que México haya dado prioridad a la mitigación de emisiones sobre todo lo demás? Mira, la verdad que esto, en realidad yo no sé. Para enfrentarse al cambio climático están las dos vías, ¿no? O mitigamos y es atacar las causas del cambio climático, o nos adaptamos y eso es lo, nos adaptamos a las condiciones. Esa es la alternativa, adaptación. Adaptación, que es lo que nos va a pasar, ¿no? Uh-huh. Ahora, mitigación. México produce 1.5%, menos del 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que quiere decir que desde la perspectiva, por ejemplo, si yo apago todo México, todavía sigue habiendo 98.5% de las emisiones globales que está por ahí. En términos de mitigación, yo lo que recomendaría es una fuerte política internacional para que reduzcan los que más emiten. Ok, entonces dejémosle el último minuto que nos queda a la alternativa, adaptación. Así es. Pongamos el mundo al revés y supongamos que en México el cambio climático o el cambio ambiental o como le queramos llamar, fuera de verdad una de las prioridades máximas de investigación científica. ¿De qué manera orientarse hacia la adaptación al cambio climático de aquí a 2050 redibujaría la agenda de investigación científica en México? Pues mucho, sí. En realidad lo que pasa, la adaptación es local y la adaptación es esto regional. No nos podemos adaptar desde las nubes, ¿no? Hay que bajarlo a ese nivel. Y a ese nivel se requiere mucho esfuerzo y mucho estudio. O sea, no hay manera. O sea, tú dices, ¿plantar árboles? Sí, está muy bien. ¿Por qué? Porque van a reducir la emisión. Por el otro lado, la adaptación es real. Funcionaría también si los árboles son aprovechables, por ejemplo, por las comunidades, fortalecen su situación económica, pueden comprar una casa que no va a estar tan expuesta a los enfriamientos, a los calentamientos, a la lluvia. O sea, todo eso vale. O sea, está muy bien, pero tiene que hacerse un enfoque integrado. O sea, plantar arbolitos no va a resolver el problema. Y cambiar focos. Y cambiar focos tampoco. O sea, son como dos simbolitos ahí. Que si México los si el propósito es político, internacional, México hace un esfuerzo sabiendo que emite muy poco, va a hacer este esfuerzo porque quiere atacar las causas del cambio climático. Y por el otro lado, pues nos tenemos que adaptar. Entonces yo creo que políticamente hablando, habría que explotarlo. Ahora, si lo hace uno por ser niño bueno, ajá, pues está equivocado. Esa no es política. Bueno, seamos nosotros niños buenos, pero no por serlo, sino por servir al público. Y entonces vamos pensando en una emisión posterior en la cual vamos a hablar de lógica difusa y de este tema que se nos queda un poco colgando, cómo sería la ciencia orientada a la adaptación al cambio climático. Por lo pronto, la de hoy, Carlos, se nos acabó. Agradezco mucho. Sí, bueno, pero de algo habrá servido. Esperemos que la gente no haya cambiado. Carlos Gay, coordinador general del Programa Universitario de Investigación sobre el Cambio Climático de la UNAM. Gracias, Carlos. Gracias al equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio y gracias a ustedes por haber escuchado. Esto fue La Esencia de la Ciencia. Hasta la otra. La Esencia de la Ciencia con Javier Cruz. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx